paciente. Perra sola, sin dueño y sin nadie a estar. Me pregunto si usted sabrá cómo tratarme. Me pregunto si será capaz. Atada de pies y manos, aprenderé a respetarle y luciré mi collar. Firmo mi contrato de entrega. Esclava, doncella y enfermera. A sus pies me arrodillo si me da su permiso. Agacho la cabeza y pido turno para hablar. Yo quisiera colgarle sus medallas como una buena soldado por la patria. Llorará. Identificada como 724. Y levantando las palmas de mis manos, mi libertad estoy entregando, la que no tenía cuando no podía verle. Llegará el día en que me mire con orgullo del buen padre, y por mi buen comportamiento llegar hasta el final será mi premio. Yo sería una gatita, su prometida, una conocida. Usted lo sabe bien, yo quiero ser su Bonnie Gale. Yo sería una gatita silenciosa, concubina. Usted lo sabe bien, yo quiero ser su Bonnie Gale. Llevo recortada una V de volcana, sintiendo mi alma orgullosa. Arrodillada me pregunto si usted podrá hacer de mí una señorita de las de verdad. Renuncia a mi identidad y a los besos de vainilla. De ilusiones perversas él me llenaría. Yo ya sabía que con otras buenas putas él se divertiría. Conmigo hubo mi ausencia y eso dolía, y eso dolía. Ahí sigo siendo su nena perdida. Y levantando las palmas de mis manos, mi libertad estoy entregando, la que no tenía cuando no podía verle. Llegará el día en que me mire con orgullo del buen padre, y por mi buen comportamiento llegar hasta el final será mi premio. Yo sería una gatita, su prometida, una conocida. Usted lo sabe bien, yo quiero ser su Bonnie Gale. Yo sería una gatita silenciosa. Usted lo sabe bien, yo quiero ser su Bonnie Gale.